Yeah.

ella tiene un bombón asesino. Dame un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento. Con ese bombón casamiento. Quiero escaparme. El sabor de tus labios tienen una magia tan interesante. Sé que me piensas por tu mirada con desvelo. Permítame otra noche intensa. Que nos volvamos locos, loco, loco, locos los dos. Me estoy muriendo, agonizando a fuego lento. Por el vibe que trae tu cuerpo, que me tiene acelerado el corazón. Labios tienen una magia tan interesante. Los vaqueros. Sé que me piensas por tu mirada con desvelo. Escúchame bien. Permítame otra noche intensa. Por favor. Que nos volvamos locos, loco, loco, locos los dos. Me estoy muriendo, agonizando a fuego lento. Por el baile que trae tu cuerpo, que me tiene acelerado el corazón. Una noche linda, una noche loca y no pasajera. Tus ojitos lindos color canela, algo me revela. ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti. ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti. Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida. Una noche sola no da para hacerte mía. Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida. Una noche sola no da para hacerte mía. No te voy a dejar, quédate. Has tomado mucho, quédate. Si quieres en mi cama, acuéstate y te abrazaré. Despierta cuando te dé la gana. Aquí no existen horarios. Si quieres pasamos la tarde, nadie dirá nada. Despierta cuando te dé la gana. Aquí no existen horarios. Si quieres pasamos la tarde, nadie dirá nada. Quiero que te quedes

me equivoqué. Y avisas si no te escuché. Sé que no he sido un santo. Yo te prometo y te juro que no volveré a mentirte una y otra vez, de causarte más daño. Y empezamos como es.

the sidewalk. Innocent, remember? All we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we were the only home on to let go. Thank you. me get that nunca. Come get a little closer and bite me in la boca. Boy, I'm laughing, you're like a mocha. Come get a little closer and bite me in la boca. Boy, mami, I like your mocha. Come get a little closer and bite me in la boca. Boy, I'm laughing, you're like a mocha. Come get a little closer and bite me in la boca. Rabiosa, rabiosa.

myself to cry. So I'm picking it up, picking it up. I'm loving, I'm living, I'm picking it up. I'm picking it up, picking it up. I'm loving, I'm living, I'm picking it up. I'm picking it up, picking it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turning it up. Ain't got no tears in my body. I ran up a blood. I like it, I like it, I like it. No matter how wet, who tries it, we out here vibing. We vibing, we vibing. Even when it's raining down, can't stop. Can't stop, we'll shut your mouth. game. He's flying it up and he's taking me out. Say what you want, but I won't ever be told.